Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos listos ya con una edición más de La Rayuela, el día de hoy, jueves 22 de noviembre de 2018. Como todos los jueves, está también acá con nosotros ya listo el doctor Darío Portero, conductor de este segmento, El Poder y la Ley. A todas, a todos, un abrazo grande, mil gracias en su sintonía. Empezamos entonces. Bienvenido, doctor Portero. Comenzamos. El Poder y la Ley. ¿Tiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país, para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan a través de esta radio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, especialmente a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por esa aceptación y gran acogida que han tenido a través de Facebook Live, a través de las demás redes de las que publicamos. En el e-books publicamos inclusive la hora completa de nuestro programa. Muchísimas gracias. Bienvenidos a este su programa, El Poder de la Ley, con quien les habla Darío Portero. Para mí siempre un placer poder dirigirme a ustedes, básicamente por temas de contenido jurídico, por temas que preocupan a la sociedad o que se aplican en el día a día inclusive. Pero en esta ocasión quiero un poco salirme de este contenido y generar un poco de también opinión ciudadana, porque no podemos dejar que pase desapercibido aquello que está aconteciendo permanentemente en la sociedad. Escuchamos en las noticias algunas que generan cierta angustia o preocupación en los ciudadanos, como por ejemplo la muerte de dos personas en la ciudad de Ambato en un patio de autos, en donde ingresan otras dos personas también y los agreden y estrangulan con unas especies de cordones posiblemente. Asimismo pudimos ver en las redes sociales y circularon muy a capa abierta, muy abiertamente, este robo en la avenida Portugal y 6 de diciembre en esta ciudad de Quito. Es decir, en Ambato y en Quito se generaron ayer noticias criminales bastante duras y bastante fuertes para la sociedad. Golpean, preocupan, angustian hasta cierto punto a la opinión pública, porque empezamos a creer, empezamos a tener la percepción que existe una especie generalizada criminal que genera inseguridad permanente en la sociedad ecuatoriana. La pregunta siempre va a ser es qué está pasando con las autoridades en el país, qué está pasando con los indicadores de seguridad, cómo se está fortaleciendo a una policía nacional para su quehacer diario, cómo se está fortaleciendo al quehacer de los miembros de las Fuerzas Armadas, inclusive a quienes en un momento dado se les dio la potestad de participar de la sociedad, de la seguridad ciudadana, pero al momento también se les retiró esta potestad. Esto genera preocupación, zozobra en la ciudadanía, pero es necesario también que entendamos, por ejemplo, cómo está pasando o cómo ha sucedido en otros países. Cuando tú estás en países desarrollados, en España, en Estados Unidos, si bien es cierto, también se presentan ciertos índices de criminalidad, obviamente, con poblaciones 10 veces mayores a la nuestra, pero no lo es menos que absolutamente en la mayor cantidad de espacios, de escuelas, colegios, hospitales, edificios de oficinas, casas de departamentos, edificios de departamentos, conjuntos habitacionales, tienen sus sistemas de seguridad a través de cámaras de video que están captando cada movimiento de los ciudadanos. Esto genera una especie de persuasión para estas conductas criminales. La ciudadanía también debe entender que el uso de redes sociales debe ser de mucha responsabilidad, porque a través de estas es de donde consiguen información de los ciudadanos, información de aquellas personas que van a hacer algún negocio, alguna transacción. Hemos visto también a lo largo de estos días personas desaparecidas. ¿Qué está pasando en el país? La comunicación tiene que ser permanente, no puede ser desatendida la comunicación entre las personas, por ejemplo, con los adultos, con los jóvenes que salen de sus casas, de sus colegios, a sus trabajos, o de sus trabajos a sus domicilios. La comunicación tiene que ser permanente, en dónde están, cómo están, qué están haciendo, en compañía de qué personas se encuentran. Esto es un llamado de atención primero a las autoridades, a continuación también a los ciudadanos para que mantengan sus alertas, su propia vigilancia de manera responsable, para que podamos ser sujetos e inclusive persuasivos de este tipo de conductas. Con esta breve introducción yo quiero, vamos a pasar a una pausa, a un espacio musical, y luego pasaremos también a recibir a nuestro invitado, a Pablo Leonardo Cobos Ibarra, quien se desempeña en algunos cargos de dirigencia política o social que resultan interesantes para este espacio, para esta conversación. Muchísimas gracias en este primer espacio de El Poder de la Ley, con quien les habla Darío Portero. Gracias. Contigo, de mujer, atape, tápate. No te mientas, no eres hija de la sombra. Píntame, tócame, lárame, luz de luz, vivo negro, claro, puro, ven y píntame tú. Alma violeta.

Construyendo Cultura Jurídica en el Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Bien, retomamos nuestro espacio después de este ingrato o incómodo tema que hemos tenido que abordar acerca del tema inseguridad en el país. Amable de las escuchas, para mí poder dirigirme siempre es un placer, una satisfacción profunda. Justamente en mi condición de abogado litigante debo abordar temas que se presentan en el día a día. Uno de estos temas, por ejemplo, es el despido intempestivo en materia laboral. Este despido se produce cuando una persona está trabajando normalmente y su empleador decide terminar unilateralmente la relación laboral, soslayando los derechos de los trabajadores. En este sentido puede haber variantes, ¿no? Una de esas, por ejemplo, que el despido intempestivo se produzca en una persona que tiene, que está en estado de embarazo, por ejemplo, cuyo conocimiento del empleador le impide despedir a este tipo de personas porque la ley justamente laboral le ampara para estabilidad y ser reincorporada o restituida a las funciones que venía desempeñando. Mientras que, ¿qué es lo que sucede con las personas que son despedidas intempestivamente, pero no están en esta condición básica de grupo de protección especial de vulnerabilidad en la sociedad? Cuando un ciudadano o una persona es despedida intempestivamente, automáticamente se activan ciertos derechos, como son el derecho a la indemnización por despido intempestivo prevista en el artículo 188 del Código del Trabajo. Este Código del Trabajo, que es ya de vieja data, su última codificación se produjo en el año 2005, sin embargo, su contenido todavía está vigente y contiene temas de actualidad. En el despido intempestivo, cuando una persona ha sido despedida, tiene derecho a la indemnización equivalente a la última remuneración por cada año trabajado. Es decir, si una persona ganaba $500 y trabajó durante 10 años, esta debe ser indemnizada por despido con la suma equivalente a $5,000. Es decir, su última remuneración se multiplica por cada año trabajado. Sin embargo, cuando esta persona ha trabajado menos de 3 años, siempre la indemnización será el equivalente a 3 años. Aunque parezca sencillo, lo difícil es de probar un despido intempestivo. El probar una terminación unilateral de la relación laboral es siempre bastante complicado o es de difícil prueba, porque normalmente el empleador incurre en este tipo de conductas de despido en privado, cuando no está presente uno de los testigos que podría ser clave, un jefe de talento humano u otra persona. Actúa en privado. Claro, y se vuelve una situación bastante complicada, como es la palabra del empleador en contra de la palabra del trabajador. Es de difícil prueba. Sin embargo, eso no quiere decir que sea imposible demostrar un despido intempestivo. Puede haber otros mecanismos para justificar, como por ejemplo a través de la instancia administrativa en el Ministerio de Trabajo, en donde se puede desarrollar una audiencia para que el empleador se ratifique o revoque o simplemente niegue el haber despedido intempestivamente a su trabajador. Es una circunstancia. Otra circunstancia válida es, por ejemplo, que ya dentro del juicio se presentan los testigos suficientes y también se puede presentar prueba documental. Esta prueba documental puede consistir, por ejemplo, cuando el empleador anticipadamente y sin la anuencia del trabajador presenta una vía online en el Seguro Social el aviso de salida y, por ejemplo, puede ponerle que ha sido por renuncia, pero resulta que el empleador nunca tuvo en su poder esta renuncia voluntaria por parte del trabajador. Este tipo de situaciones en materia laboral pueden presentarse de manera permanente y de manera recurrente. La pregunta será siempre qué hacer. Al momento en que usted es víctima de un despido intempestivo, la primera recomendación es no firme ningún documento. Es decir, no firme la renuncia, no firme una terminación de mutuo acuerdo, sino establezca primero una línea de diálogo o de consulta con un abogado para que éste a su vez le guíe, le asesore, le encamine en la ruta para seguir su reclamación, sea bien en sede administrativa o sea bien en sede judicial. Además, usted puede conocer inclusive que se puede presentar una denuncia o una petición de visto bueno en contra del empleador. Por ejemplo, si es que el empleador no le ha pagado puntualmente sus remuneraciones, es una causal de presentación de un visto bueno en contra del empleador. Debiendo pagarle hasta el 5 de cada mes, le ha pagado el 15, el 20, le ha pagado incompleto la mitad del sueldo o un tercio del sueldo, entonces del sueldo de vengado obviamente, entonces se puede producir una demanda o una petición administrativa de visto bueno. Otro de los hechos en los que se puede presentar un visto bueno y está bastante de manera recurrente es el maltrato o el acoso laboral del cual puede ser víctima un trabajador. Claro, es bastante más difícil de probar que los hechos o los escenarios anteriores, como son el caso del pago impuntual de remuneraciones, la reducción de remuneraciones o el cambio de ocupación, que también constituye un despido intempestivo. Ahora bien, cuando usted presenta un reclamo por visto bueno en contra de su empleador, lo primero a considerar es, ¿existe o no prueba de la relación laboral? Si usted considera que existe prueba de la relación laboral, el camino se vuelve más sencillo, menos tortuoso. Pero si es que usted encuentra que no ha sido justificada la relación laboral, por ejemplo, usted fue vinculado vía contrato verbal de trabajo, a usted le pagaron las remuneraciones en efectivo sin generar roles de pago, no le afiliaron a la seguridad social, es decir, la relación laboral se encuentra difícil de demostrar. Para poder acceder a una indemnización por despido intempestivo, por desahucio y demás beneficios de orden laboral, indudablemente tiene que demostrar primero que existió una relación de trabajo. Esta relación de trabajo tiene que ser demostrada bajo los principios de que existe o de que existió entre el empleador y el trabajador una relación laboral, un contrato verbal, que se pactó una remuneración, que se estableció un horario, una forma de trabajo, que el empleador entregó los insumos necesarios para que esta persona desarrolle su actividad laboral. Cuando reúnes los elementos del artículo 8 del Código del Trabajo, entonces estás y puedes ser habilitado para la indemnización de despido o de desahucio según corresponda. ¿En qué consiste además la prueba de la relación laboral? Desde luego, el único mecanismo que existiría sería en principio la prueba testimonial. Esta prueba testimonial por parte de los trabajadores tiene que ser suficientemente fuerte y dura para demostrar la relación. Es decir, un testigo que acredite que usted entraba de 8 a 5 de la tarde era su jornada laboral diaria. Un testigo que acredite que efectivamente usted desempeñó el rol de mecánico, el rol de auxiliar de servicios, auxiliar de contabilidad, etcétera. Ese testigo clave es el que tiene que justificar su relación laboral y su relación de dependencia. Cuando nosotros hablamos además de que debe existir órdenes superiores, es decir, se necesita de un jerárquico superior, porque si es que una persona ejerce funciones de representación a nombre de su empleador, o simplemente puede, considerar que encuentra que la diferencia de sueldos o salarios que tiene derecho a percibir no está debidamente justificada o acreditada, entonces también procede con la prueba testimonial. Es deber del empleador el mantener una relación

en este espacio de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quienes nos escuchan y nos han desconectado hasta este momento, muchísimas gracias. Ustedes pueden comunicarse también con nosotros. En este momento, como les anuncié hace un instante, nos acompaña Pablo Leonardo Cobos Ibarra. Él es presidente al momento del gobierno autónomo descentralizado del parroquial de San José de Minas. Es presidente de la Asociación de Gobiernos Parroquiales del Distrito Metropolitano de Quito. Además, él mantiene un negocio particular que es un gimnasio Chen Jihu. Excelente, me parece interesante, ¿no? Vamos a conversar. Bienvenido, Pablo. Me llamó mucho más la atención el último trabajo. Pablo, bienvenido. Bueno, muchas gracias a ti, Darío, y a la radio. Realmente para nosotros es muy importante la Casa de la Cultura también, los de este espacio, ¿no? A los parroquias en especial, casi no ha habido esta oportunidad de tener estos espacios de donde podamos dar a conocer lo que hacemos dentro de los gobiernos parroquiales, e incluso para que seamos un referente para los nuevos líderes que tenemos posibilidades de que van a llegar luego al momento a liderar nuestras parroquias. Por supuesto. Entonces, sí, el nombrecito es interesante, ¿no? El último, lo que empecemos por esa parte. Mi gimnasio se llama Club de Artes Marciales Chen Hu. Yo le compré hace 20 años a un amigo de Taiwán. ¿Ya? Y muchos dicen, ¿por qué se llama ese nombre, Chen Hu? Entonces, el dueño me decía de que él entrenó allá en una escuela de artes marciales donde entrenó Bruce Lee. Entonces, él cogió y le trajo ese nombre acá a Ecuador. Y yo tengo 20 años del gimnasio y él tuvo 17 años más. Entonces, ya tenemos casi 40 años sirviendo a la comunidad. Excelente. De la niñez. Pablo, me llamó la atención porque, claro, vamos a topar temas políticos, temas inquietantes para la comunidad. Pero el saber que podemos tratar con alguien que está vinculado a ciertos valores, ¿no? Valores que normalmente el común de los ciudadanos no está vinculado, como la disciplina, la conducta, el respeto en las artes marciales. Así es. Bueno, realmente yo me formé, ¿no?, en este arte marcial como es el taekwondo. Mi época, gracias a Dios, fui el mejor deportista de Pichincha, representé a la Universidad Central del Ecuador. Me ha dado mucho. Miren el personaje del que estamos acompañados, excelente, y además tienes el gusto de representar, Pablo, a la Asociación de Gobiernos Parroquiales del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Qué es esta entidad? ¿Qué es esta organización? Bueno, realmente, para ser parte de ahí tienes que ser miembro, presidente de un gobierno parroquial. Perfecto. Porque entre todos los presidentes se elige los representantes, tanto a la SUGUPAR, que es la Asociación de Gobiernos Parroquiales del Distrito Metropolitano de Quito, como también hay el CONAJUPA de Pichincha, tenemos consejeros, etcétera. Entonces, perfecto, primero yo soy presidente de mi parroquia San José de Minas, a la cual quiero muchísimo. Hermosa. Con el alma. Y yo no la había conocido sino hasta hace apenas 2 meses, imagínese. Ah, qué bueno. Y vivo 20 años en Quito. Hermoso San José de Minas, recomendadísimo ir a conocerla. Y qué mejor todavía si tenemos a uno de sus anfitriones aquí para que nos converse de ella brevemente. Bueno, realmente San José de Minas es una de las parroquias que está en la parte norcentral del Distrito Metropolitano de Quito. Limitamos con Otavalo. Estamos, más luego hablaremos de ciertas obritas que estamos haciendo, también trabajando. Pero me ha permitido servirle 14 años de mi parroquia como presidente, ¿no? Antes estuve como presidente de la Liga Parroquial. Y antes llegué yo al pueblo nuevamente como entrenador de taekwondo de mi parroquia. Entonces, perfecto, eso fue lo que me permitió. Grandioso. Por ahí empecé, ¿no? Porque de ahí, obviamente, antes no tenía esos espacios porque cuando eres un muchacho humilde, de bajos recursos y todo, casi no te dan importancia. Pero bueno, el deporte y el superarme, el estudiar, el trabajar desde muchacho, ha permitido que esté en estos espacios. Entonces, dentro de la Asociación de Gobiernos Parroquiales, es una asociación en donde ayuda a fortalecer el trabajo de todas las parroquias rurales a nivel de los gobiernos parroquiales. Ya, o sea, si ustedes tienen un conglomerado de juntas parroquiales, de gobiernos parroquiales, y en este conglomerado usted les representa a todas y las fortalece, ayuda a trabajar en el fortalecimiento de estas. Así es. Bueno, en este yo soy segunda vez reelecto, ¿no? Estuve también en 2012-2014 como presidente y tuvimos la suerte de construir nuestro propio edificio, nuestra propia sede. Oficina, sede, todo. Entonces, eso motivó a que la gente entienda que solo así, unidos, podemos luchar por nosotros. Entonces, en esta nueva administración, en esta administración actual que estoy, realmente fue muy duro. En esa época sí tuve apoyo del municipio, del consejo provincial, de todos, ¿no? En esta vez ha sido muy duro porque la situación política ha marcado algo que no puedo creer, que tengas que tú estar abrazado al uno para que te den algo, abrazado al otro para que te apoyen en algo. Absurdo. Creo que ahí es el principio de servir y ayudar y respetar de cualquier institución para que esto esto funcione, ¿no? Entonces, en este momento, en las Ocupar, no hemos tenido ningún apoyo de ninguna institución, no tenemos ni un centavo de presupuesto, pero lo hacemos, vivimos con autogestión por el momento y por las ganas de ayudar y servir a las parroquias, a la ruralidad, ¿no? Pablo, en obras, ¿qué está pasando en las parroquias? ¿Qué es lo que pasa al momento en obras? Bueno, ustedes saben que en este últimos años ha habido un recorte presupuestario muchísimo, ¿no? Muy fuerte a las parroquias rurales, obviamente en toda instancia, y eso ha hecho de que no existan muchas obras grandes, ¿no? Y también ha habido obras que han estado listas, pero lamentablemente por situaciones políticas también hemos perdido, nosotros en especial como San José de Minas. Y porque si no estás alineado al poder, o está en el poder, simplemente te bloquean. Qué pena, ¿no? Qué pena que esto esté pasando en el país. Imagínate lo que es para los ciudadanos que están dispuestos a servir. Si no estás alineado con determinada tienda o tendencia, simplemente te quedas aislado del financiamiento de tu presupuesto. Me parece bastante injusto porque no es una cuestión de personas, sino es una cuestión de la sociedad, de la comunidad. Los ciudadanos, la sociedad misma es la que se beneficia de las obras cuando permiten llegar directamente a aquel ciudadano que lo necesita. Así es. Entonces, bueno, en todo caso, la fortaleza nuestra, desde cuando estoy en mi parroquia como presidente, ha sido el trabajar conjuntamente con la comunidad, con la gente, ¿no? Eso me ha permitido que poco presupuesto que nos dan hacer el triple de trabajos, ¿no? Grandioso. Por ejemplo, un adoquinado por contrato con $80,000 que da el Consejo Provincial podría ser unos 400, 500 metros. Pero como ya hago en cogestión con la comunidad, con el gobierno parroquial y el consejo provincial que nos da los materiales, porque es muy poquito, muy ínfimo el recurso, el presupuesto que nos da, hacemos casi un kilómetro de adoquinado. Entonces, excelente. Por eso es lo que mi parroquia ha desarrollado, ¿no? Hemos hecho agua potable, alcantarillado, casas comunales, canchas de uso múltiple, incluso electrificación. ¿Están igual contratando gente o es la comunidad también que apoya con su trabajo, con su mano de obra? La comunidad pone las mingas. Comunidad lo que fenomenal. Contrata es al maestro mayor para que te haga bien técnicamente y bien hechas las cosas, ¿no? ¿No sabe esto cómo alimenta el civismo, alimenta el espíritu de solidaridad en los ciudadanos? Porque justamente hoy bajaba por el sector de San Juan, en una de las calles adoquinadas, y va ya 3 días un adoquín salido de su lugar. Podría provocar un accidente, un motociclista o cualquier otra persona, pero absolutamente ninguna persona se ha detenido a colocar ese adoquín. Es decir, las personas que están de las tiendas de alrededor, porque es una bajada, las personas que están de las tiendas o de las viviendas de alrededor no se han dignado en acomodar ese adoquín, que tal vez por las lluvias o algo se ha movido de su lugar. Pero el saber que hay sectores de la ciudad o de la provincia, como en este caso nos conversa, estamos en una plática abierta con Pablo Leonardo Cobos Ibarra, quien es presidente de la Asociación de Gobiernos Parroquiales del Distrito Metropolitano de Quito, quien nos conversa que las mingas todavía están funcionando, se operativizan y eso permite que mayor obra, mayor gestión se produzca. Esto es un llamado inclusive para que la ciudadanía se sume a este tipo de conductas, trabajemos en mancomunidad y permitamos que la obra pública se extienda a lo largo y ancho del país. Estimado Pablo, pero lógicamente para poder ejecutar obras, para poder trabajar, se requiere de una normativa, porque el desarrollo de un pueblo sin normas no es desarrollo, es un desorden, se necesita de normas. ¿Qué está pasando en el aspecto normativo respecto a los gobiernos parroquiales del Distrito Metropolitano de Quito? Bueno, nosotros tenemos nuestras competencias y cada nivel de gobierno tiene sus competencias. Lo triste es cuando, al existir en nuestras competencias, no podemos cumplir, en especial con el municipio, cuando vienen con una normativa o una ordenanza a pisotear la autonomía de los gobiernos parroquiales y a decidir ellos con 3-4 personas, amigos de ellos, qué obras hacer, dónde hacer, qué hacer. Entonces, esto es una molestia total de todas las parroquias, porque no es justo de que, al tener nosotros la cotada, la constitución, al tener nuestro plan de desarrollo, al tener nuestros POAS, al haber socializado todo eso con la misma gente, con nuestra gente, por supuesto, hoy nos dividan a través de ordenanza y quedando bien o queriendo quedar bien a pretextos de que yo les ofrezco esta obra, pero apóyennos. Yo les ofrezco esta obra, pero apláudanle cuando baje tal autoridad. Pero es que es absurdo, ¿no? No terminan de entender estos gobiernos que el tema clientelar no funciona. No funciona porque, claro, la comunidad al final del día se beneficia de una obra, pero vota por quien ella decide y punto. Es decir, así es. Esto no es una cuestión de condicionamiento. Sí debe propenderse al desarrollo. ¿Y esta ordenanza desde cuándo está vigente, Pablo? Bueno, salió en el 2016, 2017 la ejecutaron y este año, y sigue ejecutándose este año. Entonces hemos hecho las protestas necesarias, hemos pedido que se reforme, no se puede, tengo que esperar 2 años. Bueno, vivos son vivos, ¿no? Digo la palabra vivos porque, claro, porque esta ordenanza lamentablemente lo hicieron en la administración actual de la alcaldía, a sabiendas de que supuestamente tenían minoría en parroquias y en concejales. Ah, ya. Entonces ellos quisieron tener el poder para poder ellos, no, pues este presidente o este concejal no está conmigo. Hay que disminuirle su gestión. Chao, y voy con otro. Voy con la gente, ¿no? Claro. Entonces, es triste ver eso. Se ha hecho todo lo necesario y producto de eso, uno cuando se reclama, tenemos la persecución y yo he sido muy perseguido por esta administración de la alcaldía actual. Qué barbaridad, qué pena. Ahora, ¿cuáles han sido sus propuestas de normas? Que han presentado o que las han gestionado. Bueno, nosotros lo que hemos pedido es primero la descentralización de competencias, ¿no? Que deleguen ciertas competencias a los gobiernos parroquiales. Por ejemplo, la administración de espacios públicos que están aún a nombre del municipio y no es justo que en las mismas casas parroquiales hasta hoy no nos entreguen las escrituras a nombre de las juntas parroquiales. ¿Por qué es importante esto para ustedes? Es importante esto para nosotros, ¿por qué? Porque los parques de las parroquias están abandonados, las piscinas están abandonadas y ha tocado hacer autogestión para tener nosotros, meternos en un espacio donde no hay escrituras, podemos tener luego molestias de la Contraloría. Responsabilidades, desde luego. Correcto. Por supuesto. Entonces, hemos pedido que se cree una resolución para entregar, deleguen todos estos espacios públicos a administración del gobierno parroquial. Obviamente, antes exigíamos que nos den con una persona, ¿no es cierto? Si una persona que nos debía cuidar el parque, otra persona debía cuidar los espacios públicos, pero hoy hemos dicho no, o sea, simplemente entréguenos, porque cada día se está perdiendo estos espacios. Entonces, lo que queremos es que sea exista una coadministración total, el municipio que cumple lo que tiene que cumplir y nosotros como gobiernos parroquiales cumplir y la comunidad que se apodere de esos espacios. Por supuesto. Entonces, claro. ¿Qué es mejor? Claro. Y no tenerlos abandonados como están hoy. Espacios de peligro, espacios donde no hay iluminación, no hay quien intervenga en estos espacios. Entonces, esa es una, ¿no? Que nos entreguen. Excelente. Todos los espacios para a entrega, ¿no? Administración, por ejemplo, los desechos sólidos. Algunas parroquias los tienen, pero no todas lo tienen. Delegación de muchas competencias que podemos nosotros apoyar, por ejemplo, el manejo de la basura. O sea, es triste ver cómo la basura viene volando desde mi parroquia a Quito. Claro. Cuando yo mismo, como presidente de mi parroquia, cuando fui presidente de la Mancomunidad Central, donaba un terreno de 4 hectáreas para hacer un proyecto de un relleno sanitario para las 5 parroquias. Obviamente con integral, ¿no? Que sea para hacer el compost, el humus de una vez, hacerle algo muy bonito. Interesante. ¿Y qué pasó con esa propuesta? Pero lamentablemente los amigos del ENGIRS negaron este proyecto porque los señores van bien internados, guapos, no quieren ni ensuciarse los zapatos y no bajan ni siquiera a visitar el sitio, el terreno donde está. Y nos ha molestado mucho esta forma de trabajar. Y han hecho perder, ¿no? Y claro. Obviamente era para... Mira la basura como está en la ciudad. Por supuesto. Es terrible. y nosotros dándoles alternativas de solución. No, no las viabilizan. Hemos pues, Se entorpecen. Dicho, déjenos administrar, nosotros queremos ayudar, queremos apoyar, queremos hacer esto. Escombreras, no hay. Nosotros, de aquí tenemos este espacio, donamos, les damos a ustedes para que hagan la escombrera. No, no lo quieren. Entonces, es triste, ¿no? Es triste decirnos, vea, denos la administración de administrar nosotros los bordes y quebradas de las parroquias rurales. Tampoco, ¿para qué? Para recuperarlas, para reforestarlas. Ahí hay caminos antiguos que nos permitan hacer un turismo, ¿no? Un turismo, claro, que desde luego atraer a la gente, porque nuestro objetivo es que algún día las 33 parroquias se conviertan en 33 destinos turísticos. Hablamos de la mitad del mundo, bueno, por ahí he visto algo que dice San Antonio, la capital del turismo, y no es así. El turismo llega solo a la mitad del mundo. Por así, es todo el si turismo. Ese turismo baja siquiera unos 100 metritos, 200 metritos más abajito de donde está ellos. Los locales ahí están en fila. Las tienditas más abajo no se benefician de ese turismo. Entonces hay que buscar estrategias de fortalecer el turismo a nivel local de las parroquias rurales. Obviamente, esto vinculando a la parte cultural, la parte de identidad, que la productividad. ¿Quién Pero quiere Pablo, ir a le consulto. A ver, el turismo es interesante, se fortalece, crece, surge, pero cuando tienes mucha cuestión burocrática, permisos, autorizaciones, permiso sobre permiso, se encarecen los costos y las personas simplemente terminan cerrando sus pequeños negocios o pequeños emprendimientos y con eso también sus sueños, sus aspiraciones de salir en adelante, de tener trabajo y de pronto generar trabajo. ¿O estoy equivocado? Bueno, la verdad es así, ¿no? Ponerte un negocio es un villacrucis. Y muchos prefieren en las parroquias, en todo lado, ¿no? En todo sí. lado, en Quito, en todo lado. Creo que el nuevo alcalde que venga, que entre, tiene que venir con una visión de apoyar al pequeño microempresario, al pequeño emprendedor, de darle facilidades, de apoyarle. Tenemos técnicos de con Quito, de Quito Turismo. ¿Por qué no juntar a estas dos entidades y venir a fortalecer el trabajo en la local, en la parte local de las parroquias rurales? Un ejemplo. Queremos que la parte de los permisos, tanto del municipio, para funcionar un pequeño local, es terrible. Te cobran, tienes que tener de todo un poco y te cobran tanto. Y no existe ni siquiera el asesoramiento, porque vas a ciegas y tú qué haces terminando contratando a alguien que te ayude a hacer el plan de contingencia, que te ayude a hacer todo lo que tienes que hacer, la señalética y muchas cosas más. Y no saben ni sacar siquiera el permiso del uso de suelo, tanta cosa, ¿no? Por supuesto. Esa es una parte. Ahora, la parte cultural nos vemos afectados nosotros. ¿Por qué? Porque con resoluciones desde el Ministerio del Interior y la Intendencia están matando nuestra identidad, nuestra cultura en la ruralidad. Miren, amables radioescuchas, estamos en una conversación abierta con Pablo Leonardo Cobos Ibarra. Él es presidente de la Asociación de Gobiernos Parroquiales del Distrito Metropolitano de Quito. Nos está trayendo lo que aquellos hechos que de primera mano están sucediendo en las parroquias del distrito, sus preocupaciones, sus inquietudes. Justamente nos ha traído a la memoria en este instante la afectación que tienen en cuanto a obras por el direccionamiento que podría estar existiendo en el financiamiento de ciertas obras a ciertas organizaciones. En cuanto a las normas, la burocratización con la que se maneja las normas y también el direccionamiento de las mismas hacen que sea difícil la gestión de estas juntas parroquiales que tanta falta y tanto desarrollo traen a las comunidades, aquellas a las que no, porque claro, las personas que vivimos en plena capital del país, pues estamos acostumbrados al asfalto, a ver permanentemente la pintura en las vías, etcétera, pero aquellos lugares distantes de la capital es a donde tienen que llegar auténticamente las obras. Sobre esto, y estamos entrando a otro tema que es la cultura. La cultura que no puede ser desatendido por los gobiernos autónomos, por los gobiernos parroquiales, la cultura de nuestro país, aquello que nos identifica, aquello por lo que cuando viajamos fuera del país decimos soy ecuatoriano, soy quiteño, soy ambateño, soy de San José de Minas, esa identidad. Imagínate lo sensible del tema que estamos abordando en este momento con Pablo Leonardo Cobos Ibarra. Pablo, ¿Qué está pasando en cuanto a la cultura? Tú dices que hay una organización que más bien está generando desorganización desde el Ministerio del Interior y desde la Intendencia. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, realmente quiero entender algo, ¿no? Que a veces nosotros nos inmiscuyen a la ruralidad con la ciudad. Y cuando somos dos tratamientos distintos, ¿no? Debemos de estar siempre juntos porque vivimos y dependemos de las dos partes. Pero cuando en ciertas normativas, leyes, ordenanzas, lo que sea, lo hacen desde el escritorio pensando que Quito no tiene segmentación de territorios. Entonces ahí es cuando, por ejemplo, ¿no es cierto? El sur tiene su realidad propia. Por supuesto. El norte, el centro, los territorios marginales de estos sectores tienen otras necesidades distintas. Nosotros los rurales tenemos otras necesidades distintas, ¿sí? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, ¿queremos nosotros que tengamos ordenado nuestro territorio? No lo tenemos. ¿Por qué? Porque ni siquiera existe un catastro actualizado de las provincias rurales. No tenemos unos trazados viales que nos permitan decir, esta es la definición de la vía, y por favor, no. No tenemos, porque no tienen plata, nunca han tenido plata para hacer esto, que es lo importante, tener el ordenamiento territorial por supuesto bien plasmado en nuestras parroquias. Ahora, con estas leyes, con estas ordenanzas, en unas vías donde no hay ni siquiera ni adoquinado ni nada, vienen a imponernos de que todo espacio tiene que ser pagado, todo espacio público primero pagado. Sí, plazas cívicas, espacios que están, que utiliza, que son vías públicas, ¿no? Segundo, para hacer, tú quieres hacer tus fiestas parroquiales, tienes que sacar un sinnúmero de permisos, que es una locura. Y si tú no estás, a veces no te autocapacitas, tienes que pagar un profesional, un técnico, que para hacerte un plan de contingencia te cobra entre $1,000 y $1,200. Es increíble. Y yo lo que quiero imaginarme es que esos planes de contingencia, normalmente hay un formato base y son los mismos para todo. Es decir, tranquilamente podría aplicarse un plan de contingencia base en el que se haga ajustes para determinadas parroquias, pero desde la propia administración, sin necesidad de incurrir en costos o gastos. Hemos puesto esa protesta como representante de todos los gobiernos parroquiales ante las entidades como es municipio, como es el Ministerio Interior, la Intendencia, Bomberos, Gestión de Riesgos, tanta cosa, que para obtener un permiso son 16 pasos que tienes que cumplir. 16 instituciones tienes que recorrer y esperar la voluntad de cada uno de ellos para ir al final a la intendenta, que la intendencia te diga, si te doy o no te doy, o te doy hasta tal hora, o simplemente no te doy. Entonces, es triste, ¿no? ¡Qué barbaridad! No puedo creer. Hemos hecho acercamiento siempre. 16 pasos para poder organizar una pequeña fiestita de un barrio, una comunidad, de tu parroquia, para un ordenado solidario, para lo que sea, ¿no? Para un encuentro de fútbol en un sector. Es terrible, ¿no? Entonces, eso ha sido algo que nosotros también estamos haciendo. ¿Cómo mejorar esto? Ahora, aquí lo que tenemos es tener tan solo la decisión política del Ministerio del Interior y la Intendencia, es lo primero. Segundo, que el municipio, a través de sus instancias, de Secretaría de Riesgo, Dirección de Deportes, de todos ellos, también entiendan que las parroquias rurales no se hace estos eventos para lucro personal ni beneficio del presidente o de nadie, sino es para dar una importancia a tu pueblo, porque cumplimos centros, por ejemplo, 148 años de parroquialización. Perfecto. Entonces, ¿por qué Quito festeja sus fiestas y hacen programas por todo lado sin tanto relajo? ¿Por qué a nosotros, los eventos pequeñitos de nuestras parroquias, nos hacen tanto problema para hacer una fiesta de amor a su pueblo? Por supuesto, de cultura, de identidad, cultura, que es lo que hemos conversado. Exacto. En donde la gente cada año sabe que en ese día se convirtió en parroquia civil, así como la ciudad, los países y todo, las provincias. Entonces, lo que queremos es ahí mostrar y atraer, mostrar nuestra gastronomía, nuestra productividad, nuestra identidad, nuestra cultura, y atraer a qué, a turistas, para que en esos días se genere nuevas fuentes de ingreso en la localidad, y de alguna u otra manera la gente pueda tener un ingresito por festividades, que ese es el objetivo. Excelente. El objetivo no es acabar con nada más. Excelente, Pablo. Pablo nos ha acompañado en esta ocasión, en este espacio, con el poder de la ley. Pablo, sus últimas reflexiones o conclusiones para nuestros radioescuchas en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, primero agradecerles totalmente a ti, estimado Darío. Yo pienso que nosotros somos quienes tenemos que marcar ya nuestro destino, nuestro futuro. Si seguimos creyendo en concejales, en asambleístas, en autoridades que dicen que quieren a la ruralidad y solo se ponen 2 meses antes o 3 meses antes para cumplir por ley, se cambian de domicilio. Viven en mansiones, viven de lujos y no conocen lo que es la ruralidad. Y dicen venir a representarnos a la ruralidad. Lamentablemente hay que hacer conciencia a todas las parroquias rurales, toda la gente de la ruralidad, y buscar gente que ha servido, que ha trabajado, que ha dado su contingente al servicio de la, sin esperar un sueldo ni nada. Entonces creo que estamos concientizando esto a toda la gente, que no se nos imponga candidatos, sino que queremos que de la ruralidad se vean los mejores hombres y vayan de candidatos para apoyarles a ellos. El pueblo no es ingenuo, el pueblo se está educando, el pueblo se está formando, el pueblo está aprendiendo de sus errores, y eso es importante, el pueblo está aprendiendo de sus errores y debe corregir indudablemente. Para este tipo de organizaciones donde están las parroquias rurales, no puedes improvisar candidatos ni personas que los representen que no hayan convivido, no precisamente no nacido, porque, por ejemplo, en mi caso, yo soy de Ambato, pero no voy a pretender entrar de candidato a la alcaldía de Ambato si ahora voy el fin de semana y puedo hasta perderme en la ciudad. Es decir, tiene que ser responsable el candidato, a quien no se le puede pedir mayor cosa, sino él buscará una oportunidad, pero sí al pueblo. El pueblo es responsable al momento de tomar una decisión respecto de a quién permite o habilita para ser candidato y más todavía a quién beneficia con su voto. Claro, y también los partidos políticos, ¿no? Yo veo algo, ¿no? De los partidos políticos, con tal de mantenerse en la palestra, lo que hacen es, este pana sale en televisión, este pana es cantante, este pana baila bonito, ya es bonito, ojos azules, no pongamos así. Y de eso hemos vivido, lamentablemente, y qué aportes hemos tenido de esas personas. No estamos criticando ni absolutamente nada contra nadie. Lo único que digo es que sí hay que valorar y evaluar los perfiles y saber qué gente va a servir y apoyar y a fortalecer el servicio, que es a la gente que confía, que cree, ¿no? A las parroquias. Eso nomás, y ahí creo muchísimas que gracias. Es normal en la vida. Como siempre, una vez más agradecido, como cada jueves a las 9 de la mañana, en este su programa El Poder de la Ley, con quien les habla Darío Portero. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Hemos compartido con Pablo Cobos Ibarra, presidente de la Asociación de Gobiernos Parroquiales del Distrito Metropolitano de Quito, una conversación amplia y bastante interesante. Hasta el próximo jueves, muchísimas gracias. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador presentan la obra Alicia. Alicia. Una puesta en escena inspirada en el famoso cuento Alicia en el País de las Maravillas. Historia que narra el conflicto de la protagonista entre la niñez y la adultez, la inocencia y la madurez, con movimientos dancísticos que incluyen técnicas de ballet clásico, danza contemporánea, jazz, hip hop y teatro. Alicia junto al Ballet Nacional del Ecuador. El domingo 25 de noviembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 11 de la mañana. Retire su invitación ingresando a www.balletnacionalecuador.org.es o en la Manuela Bascal, N4063 y Gaspar de Villarruel, de 8:30 de la mañana a 7 de la noche. En Metro Danza de 3 de la tarde a 7 de la noche y en Radio Casa de la Cultura desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Alicia. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. El centro histórico se viste de fiesta.

San Antonio. Ya. De la mañana con 15 minutos. Amigas, amigos, seguimos con más de La Rayuela. El día de hoy nos acompañan precisamente desde este festival que ya nos tienen acostumbrados desde hace 18 años. Me estoy refiriendo al Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. Está con nosotros Franklin Cadena. Y pues con él precisamente vamos a conversar y hacerles un acuerdito a ustedes un poco de cómo está la agenda. Bienvenido, Franklin, qué gusto. Buenos días, gracias, Bachita, por este espacio a esta radio que es de la Casa de la Cultura, nuestra casa, la casa de todos, donde gracias a ustedes se generan estos movimientos, estos espacios donde podamos compartir esta magia del Teatro de los Títeres que por 18ª vez se realiza aquí en la Carita de Dios, en la mitad del mundo, donde hemos invitado a mucha gente de diferentes países para que puedan alegrar la vida y los corazones de los quiteños. ¡Qué maravilla! Bueno, para esta edición hay algunos invitados internacionales. Cada vez pues el festival va, yo digo, de más a mucho más, la verdad. Eso esperamos. En esa es la procura en donde hemos trabajado arduamente, incansablemente, con sus altos, sus bajos. Pero aquí estamos nuevamente para poder compartir con esta gente maravillosa que nos acompaña año por año a este festival, donde ha cumplido el festival su mayoría de edad. O sea, realmente ya ha cumplido 18 años, ya puede decir, ya puede hacer lo que quiera este festival. Miren ustedes, para este año viene de Italia, viene de España, viene de México, ¿no? Colombia, Brasil, Argentina, Francia, obviamente Espada de Madera de Ecuador, el título de Rompecabezas también de Ecuador, en Argentina. Bueno, de nosotros, de acá del Ecuador, Diego y los Gatos del Callejón, también maravilloso. Uh-huh. Un poco de música, vamos a meterle un poco de música. El año pasado nos incursionamos en esta aventura de meter un poco de música, música y muñecos para niños. Nos fue muy bien, el público quedó muy contento. Y entonces este año queremos replicar con este grupo. O sea, tenemos un día en el Teatro Prometeo a este grupo musical, donde igual los muchachos, los niños van a disfrutar mucha banda, mucho movimiento, van a poder bailar, van a poder saltar, van a hacer lo que ustedes quieran, van a desconectarse un poquito y desconectarse un poquito a ratitos de la tecnología e involucrarse en algo que es maravilloso como es el Teatro de Títeres. Del 24 de noviembre al 2 de diciembre, amigas, amigos, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. De miércoles a viernes a las 19:30, los sábados de 11:30 a 15:30 y 19:30. La inauguración o gran fiesta titiritera será el viernes 23 de noviembre en el Centro Cultural Metropolitano a las 19:00. La entrada es libre, ¿no? Así es que nosotros queremos, pues, por supuesto, primero desear larga vida al festival, pero igualmente, pues, invitar a nuestros amigos a este Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. 18 años, se los dice fácil, pero atrás de eso hay una producción tenaz, un compromiso con el arte, un amor. Tengo, ¿qué les digo yo?, el privilegio, la alegría de conocer a toda esta gran familia, realmente a la Yoli, a Maíta, a todos ustedes que realmente ponen su talento, ponen su corazón en esto, ¿no? Y entonces yo creo que bien vale la pena que apoyemos estos esfuerzos, que apoyemos estos talentos, este arte que es tan nuestro. Y vamos haciendo un poco Radio Bemba, conversemos con el vecino, con la familia. Vale la pena que vayamos a apoyar, y no solo apoyar, a divertirnos. Así es, y bueno, quiero reiterar esta invitación al día de mañana, 23, vamos a comenzar con nuestra fiesta titiritesca, esto que lo hemos llamado, ¿cómo se llama?, una fiesta de los títeres, donde los títeres se toman Quito. Entonces vamos a comenzar con más o menos a las 16 o a las 17:00, con banda de pueblo, porque nuestro festival se llama Con Bombos y Platillos, entonces no podía faltar banda, ¿no? Qué lindo. Entonces va a haber una comparsa, va a haber malabares, va a haber un poco de magia. O sea, realmente vamos a llenar el centro histórico de magia. Y obviamente vamos a terminar en el Centro Cultural Metropolitano, donde habrá una performance de todo lo que va a haber en los días del festival. Ahí les van a poder ver a todos los artistas invitados, a todos los compañeros titiriteros que vienen de los diferentes países, donde nos van a dar una muestrita de lo que va a ser el día, los días del festival. Como tú decías, es una entrada liberada. Entonces se les invita a todo el público de Quito, a los vecinos, a los que están de visita, a todo el pueblo ecuatoriano. El único que no está invitado es San Pedro, porque ya le conocemos que últimamente ha estado, creo que un poquito enojado. No sé si con los quiteños, porque a veces creo que ensucian un poquito de más y quiere limpiar de todas las cosas malas también, pero le vamos a decir a San Pedro que si lo hace, lo haga tempranito, sí, para, ¿no?, que nos tenga el espacio limpio para todas, para que todo salga bien mañana. Esta mañana Franklin Cadena con nosotros, y yo quiero recordarles, amigas, amigos, tenemos una fiesta, ¿no? Es una verdadera fiesta a la que todos estamos invitados, y por supuesto, vamos a hacer, ¿qué se dice?, cruzar los dedos para que no haya lluvia, no haya granizo, no haya tormentas eléctricas, no haya nada, que realmente la fiesta no esté empañada por nada. Y por último, ¿saben?, que si nos cae un poco de agua, No, nada que nos opaque. Ahí llevemos, vamos, ¿no? Nos abriguemos bien, llevemos, claro, paraguas, porque el festival y la inauguración se va a hacer, se hace porque ustedes, el público quiteño, se lo merecen. Perfecto. Gracias a Frank Cadena del Festival Internacional Bombos y Platillos en su 18ª edición. Un abrazo grande, grandísimo a Yolita, a Maya, a toda la gente que está atrás de esta organización. Y por supuesto, bienvenidas a las delegaciones de otros países, hermanos. Gracias por estar acá en Ecuador, que tengan una buena estadía. Bienvenidos. Gracias, Bachita, por tu espacio. Y como tú decías, larga vida al festival. Claro que sí, larga vida al festival. Nosotros vamos con música hasta nuestro corte, cuando sean las 10:30.

realmente ha ido creciendo y ha ido realmente sustentando todos sus proyectos en ese deseo del buen vivir, ¿no? En ese deseo de la buena alimentación. Y para nosotros es importantísimo, como Radio de la Casa de la Cultura, como La Rayuela, pues realmente propiciar encuentros con los productores, con quienes están realmente haciendo emprendimientos que tienen que ver exactamente con eso, con un patrimonio alimentario que es fundamental, ¿no?, para la salud, para la vida. Entonces, es un gusto conocerle esta mañana, Ernesto Landazuri. Les decía yo, él viene desde Tumbaco. Bienvenido, Ernesto. Gracias por estar acá. Tú eres parte de la feria y eres parte también de este grupo de emprendedores ecuatorianos. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Un poquito difícil estas entrevistas, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Bueno, vamos a conversar así abiertamente, sencillamente, sobre lo que tú haces. Cuéntanos un poquito, ¿a qué te dedicas tú? ¿Qué estás haciendo como emprendimiento? Bueno, yo tengo algunas actividades, pero con la que participo directamente en la feria es con mi yogurt, que de hecho les traje uno para que prueben. Ah, es un yogurt. Es un yogurt, digamos, con leche orgánica, que está categorizado como un producto orgánico, donde no se adhiere ningún tipo de químico, ningún azúcar, ningún saborizante, nada. Simplemente con la manera de preparar y con el envase de vidrio, obviamente, que se logra el tema de duración y demás. Ya. Ernesto, el yogur, bueno, yo pensaba que era leche, fíjate. Este yogur que tienes tú acá es elaborado con esto que solemos decir los gusanitos. Ya, no, es un cultivo. Ya, los gusanitos se llama kefir. Ya, esto es una manera de hacer yogur también, quizá para un modo más casero, más pequeño. El cultivo que yo utilizo es un cultivo que, bueno, de hecho se llama cultivo para yogur. Es como decirte los gusanitos. ¿Los mismos gusanitos? No los mismos, pero para dar una idea, es como un polvillo de esto. Ya. Se extrae como los, en este caso son tres microorganismos, y eso se utiliza para la reproducción del yogurt. Pero es un cultivo, digamos, hecho para reproducir. Y obviamente natural. Esto es claro, son microorganismos vivos, entonces son, digamos, naturales. Ahora cuéntanos un poco el inicio, ¿no?, de este emprendimiento. ¿Qué hace o qué te empuja a ti a hacer esto? ¿Cómo nace esta habilidad? Porque también no cualquiera puede emprender en este tipo valga la redundancia, de emprendimientos. Supongo que hay que estudiar un poco, saber a qué te vas a meter. De hecho, a ver, hay como dos partes. La una, yo empecé a hacer porque a mí me encanta el yogurt. Yo empecé a hacer para la casa, para consumo doméstico, digamos. Sí, para mi consumo y el de mi familia. Así empezó, y era, yo probaba los yogurts que encontraba comercialmente, digamos Supermaxi y demás. Y gente igual que hacía yogurt. Pero yo no estaba siempre conforme con el sabor. Entonces decía, no, pero es que me gusta el yogurt, pero no es como lo que yo quiero consumir. Por circunstancias de la vida, estuve cerca de alguien que aprendía a preparar. Y dije, mira, y empecé a hacer. Y ahí como empecé a cachar cómo funciona. Pero una idea muy general, muy básica. Pero empezó a salir bastante bien. Luego sí, bueno, soy bastante autodidacta, empecé a investigar, a ver cómo se puede mejorar, cuál es el tema de las bacterias, cómo funcionan, cuáles hay en el ambiente, qué pasa si hay unas u otras en el ambiente, cómo afecta esto a un producto lácteo, digamos, elaborado. Y con estas directrices, digamos, empecé a mejorar. Pero siempre para la familia. Ya. A partir de eso empiezan a probar. Y entonces, dicen, no, pero ¿por qué me vendes? No, más bien, a mí, yo quiero. Ah, ya, claro. Yo quiero. Y bueno, en un momento estuvimos asociados con una persona y empezamos como a hacer justo así para la familia. Empezamos, me acuerdo, haciendo 5 litros, luego 10, luego 15, y teníamos una ollita chiquita y bueno, así fuimos subiendo. Qué bien. Y claro, obviamente, creciendo en el proceso, mejorando cada vez textura y demás, sin ningún aditivo. Además, es un proceso totalmente manual, artesanal. Sí, esa es otra de las cosas. Ahora, bueno, ya siempre, nunca falta el tío o el pariente inversionista que dice, pero mijo, aquí hay mucho potencial. Claro. Le pongo la plata y usted industrialice esto. No va por ahí. Es siempre mantener este carácter artesanal en donde tú puedes, incluso, bueno, en mi caso, sé, estos tantos van para la feria, estos tantos van para esta y esta persona. Yo quiero comentarles algo, amigas, amigos, ahora que hablamos de este tema con Ernesto Landazuri. Uno de los valores agregados de la Feria de la Carolina es precisamente el compromiso, el convencimiento que tienen todos los feriantes, digámoslo así, de conservar esta elaboración manual, esta elaboración artesanal, la garantía que nos dan de que ciertamente no hay químicos, no estamos consumiendo nada con tóxicos, con preservantes, con colorantes, con sales raras por ahí, nada, nada, todo absolutamente natural. Y ustedes me dirán, porque alguien me lo dijo, pero ¿y cómo lo sabemos? Ellos pueden decir, pues, pero no sabemos. Bueno, aquí en este caso sí lo sabemos. Ya. ¿No es cierto? Sí, por un lado hay ese es una política de vida. Exacto. Sí, todas las personas que están dentro de la feria, o hay más, pero sí, digamos, sí, sí, pensando en las que estamos dentro de la feria, parte de una actitud de vida. Entonces, no es que yo solamente preparo 100 químicos para la feria, sino claro, que yo vivo de acuerdo a eso. Reciclo la basura en casa, compro productos orgánicos para mi alimentación. Estoy siempre en esa, claro, en esa rama, digamos. Además, ustedes se visitan. Ya, a eso voy. Perfecto. Entonces, ese es como, para mí, el punto más importante, porque está en tu conciencia, está en tu, es. En tu ser. Hacer bien las cosas tú es para una ti. Forma de y de ahí simplemente lo compartes con el resto. Pero además, y como un acompañamiento a estos procesos individuales, hemos venido trabajando a lo largo de los años con un sistema participativo de garantía que le llamamos SPG. Este es el seguimiento que, bueno, es un trabajo muy, muy, muy minucioso en el que a través de reuniones y reflexiones lo hemos puesto, digamos, dentro de un marco que nos permite hacer un seguimiento tanto a productores como a fincas para justamente garantizar que el producto tiene una procedencia orgánica. Y en el caso de que vemos que se puede mejorar en ciertas cosas, se hace sugerencias y bueno, se plantea plazos y demás. Pero hay este sistema que es el que nos acompaña, ¿no? Esta mañana, amigas, amigos, estamos con Ernesto Landazuri. Él viene desde Tumbaco y es parte de los feriantes de esta feria que ya tiene algunos años, ¿no? Feria agroartesanal de la Carolina. Yo recuerdo sus inicios, realmente desde el inicio nos conocemos, estamos ahí, apoyamos porque sentimos que hay una seriedad, hay una honradez, una disciplina, un convencimiento de que podemos mejorar la condición de vida de los ecuatorianos con alimentos sin que sean procesados químicamente, sin ser manipulados, sin absolutamente nada, que eso es fundamental. Vamos a seguir nosotros, amigas, amigos, con esta semana más. Usted puede seguir llamando a la radio, es el 2220-966, como lo han hecho todo este mes. Pues solamente dejan su nombre, su número de teléfono y está inscrito para este sorteo de nuestra querida amiga que nos había ofrecido gentilmente esta canasta desde su finca, ¿no? Desde su emprendimiento. Entonces, felicitaciones siempre a la feria, su trabajo, gracias, su seriedad para las cosas. Y en este caso, Ernesto, felicitaciones, qué interesante este emprendimiento con yogur, ¿no? Ahora, cuéntanos un poquito más, después de esto, ¿qué viene? ¿Vas a seguir solo con yogur o ya tienes otros productos más? A ver, en el tema de ampliar un poco en el tema de productos, es un poco delicado, digamos, como yo manejo el tema, justo lo que te comentaba, de las bacterias. ¿Ya? Para que salga como sale, no puedo hacer ninguna otra cosa. Cuando hacía, por ejemplo, queso, hacía en algún momento, es mínimo, pero le genera un cambio al producto final, que en este caso es el yogur. Quizá en algún momento, si es que tengo un poco más de espacio y puedo destinar un ambiente aparte para otros productos. ¿Tiempo lo dedicas a esto? Es una parte de mí. Es una parte. Sí, sí, sí. Es ¿qué más haces? Cuéntanos. Evidentemente, pues, de estos emprendimientos alimenticios, ¿no? Bueno, yo trabajo como terapeuta. Soy, se llama osteodinamí y a eso también me dedico, digamos. Ya. Es como ¿fisioterapias? Es como una fisioterapia, sí, es como una psicoterapia con movilizaciones no es muy común, es algo bastante nuevo aquí. ¿Ya? Al menos aquí, bueno, desde que se descubrió y bastante nuevo aquí. ¿Y quiénes estén interesados por estas terapias tuyas, dónde pueden ir? ¿Dónde te localizan? Chuta, ahorita no tengo una tarjeta. Bueno, pero y estoy... llegar en todo caso. Yo puedo hacerte llegar como llegar y nosotros hacemos este... igualmente les comentamos a ustedes, les pasamos este dato. Si usted cree conveniente, pues habla con Ernesto Landazuri, que también es terapista, ¿no? ¿Qué más, aparte de la terapia? Bueno, soy deportista, practico natación, capoeira. Caramba. Eso es como... En eso ya se va un poco el tiempo. Mira, eso, qué bien, ¿eres padre de familia? No, por eso tengo tanto tiempo. También, bueno, muy chico todavía, bien, ¿no? Sí. Y habrá tiempo para todo. Seguro que Ernesto, sí. Ernesto, mil gracias. Gracias por estar con nosotros gracias esta mañana. Esta es tu casa y pues estamos felices realmente del emprendimiento, de que seas parte de la Carolina. Así es que mil gracias, cuando tú quieras. ¿Puedes venir? ¿Puedo invitarles un poco por al tema de la feria? Bueno, claro. Estamos en la feria todos los domingos, invitados sean todos, sí. Desde 8 de la mañana hasta 2 de la tarde, repito, todos los domingos. Okay, sí. A veces hay gente que se sorprende. ¿Y están todos los domingos? Sí. Todos los todos los domingos, gracias. Ininterrumpidamente, con excepciones, quizá va a haber algo en fin de año, quizá. Uh-huh. Y, bueno, sí, pero siempre estamos comunicando si es que por algún feriado se puede. Y ustedes saben, amigas, amigos, nosotros desde La Rayuela tenemos esta invitación, ¿no? Todo el tiempo. La Feria Agroartesanal de la Carolina está todos los días domingos. Vaya, porque además de este tipo de productos... no nos cae mal un caldito de gallina, por ejemplo. Por ejemplo. Riquísimo. Coladitas. Una coladita. Hay panes. Imagínate. Pasteles, postres. Postres. Llevar las hierbitas estas que utilizamos. Una agüita para el dolor de cabeza, una agüita para el dolor de estómago. Es decir, es una feria completa. Entonces, recuerde usted, la próxima semana, sin una falta, haremos el sorteo de esta canasta que gentilmente nos dona uno de los feriantes de la Carolina. Mil gracias, nos vamos a la música, viene el corte y seguimos con nuestra última hora de La Rayuela. Acordaste, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. Fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. ¡Upa! ¡Ay, hombre! En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo. Mañana sábado día la Virgen. Para tocar con Lorenzo. Ahora le miento la de él. Yeah.

11 de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos, seguimos con nuestra rayuela de cada mañana, de 9 hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Gracias, María José, está compartiendo también estas horas desde Controles, es nuestra operadora, ¿sí? Bueno, quiero comentarles el día de hoy, 22 de noviembre, hay una celebración muy especial. Y se trata del Día Internacional del Músico, de los músicos. El Instituto Cultural de Aguascalientes, pues realmente hace una celebración cada año, y acá en nuestro país, por supuesto, los músicos también están de fiesta, celebrando a la patrona de este gremio de los músicos, nada menos que Santa Cecilia, recordando que una de las actividades de de los músicos, ¿no?, es como bálsamo para el alma, ciertamente. ¿Cuántas veces hemos escuchado, sí, la música es medicina, ¿no? Entonces, pues el Día del Músico, amigas, amigos, se celebra cada 22 de noviembre, es decir, como hoy, fecha en la que se conmemora además a Santa Cecilia. Es por eso que se celebre esta fecha. Santa Cecilia es la patrona de los músicos. Durante más de 1000 años, Santa Cecilia ha sido una de las mártires de la primitiva iglesia más veneradas por los cristianos. Su nombre figura en el canon de la misa. Su padre la casó con un joven patricio llamado Valeriano. El día de la celebración del matrimonio, en tanto que los músicos tocaban y los invitados se divertían, Cecilia se sentó en un rincón a cantarle a Dios en su corazón y a pedirle que la ayudase. Santa Cecilia es muy conocida en la actualidad por ser la patrona de los músicos. Al fin de la Edad Media, se empezó a representarla tocando el órgano y cantando. Algunas fuentes mencionan que se debe a pintores del siglo XV que Santa Cecilia sea vinculada con la música, ya que en sus cuadros la mostraban tocando diversos instrumentos. Este festejo, amigas, amigos, se comenzó, este festejo de celebrar a Santa Cecilia como patrón de los músicos, un 22 de noviembre con un evento realizado en Évreux, Normandía, en 1570, con un torneo de compositores de la época. Posteriormente, en 1695, en Edimburgo, se comenzó a celebrar con cierta regularidad a la música. De esta manera, le siguieron otros países como Francia, España, Alemania y entre otros. Más tarde, Latinoamérica se siguió con esta tradición. Y desde este día, entre los años 1919 y 1920, en Río de Janeiro, Brasil, y luego se extiende en el resto de América. Hoy se celebra entonces el Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. 11 de la mañana con 20 minutos, nos vamos a la música. Los viernes sean de fiesta. Poco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos secos y hablando de ella. Solo de pan y del hombre sin nada.

listening to me, you will pay attention. I need you to write in English, or in perfect or paragraph. And tell me what did you learn on the club and the two with tango cats. Remember not that in football until you finish the work you have.